Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agorasol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Esta semana continuamos con nuestro monográfico dedicado a los inicios de la música psicodélica. Comenzamos con The Beatles, quizás el grupo más conocido del mundo. Ellos introdujeron muchos de los principales elementos del sonido psicodélico a un público mayoritario a mediados de la década de los 60. Vamos a escuchar nuestros temas preferidos de su etapa más psicodélica, como son los discos Revolver, el álbum blanco, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, entre otros. Do you want me to love you? I'm coming down fast, but I'm not- Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely hearts club band. It's wonderful to be here, it's certainly a thrill. You're such a lovely audience, we'd like to take you home with us, we'd love to take you home. I don't really want to stop the show, but I thought you might like to know that the singer's gonna sing a song, and he wants you all to sing along. So let me introduce to you the one and only Billy Shears, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Thank you. Having read the book, I love. had to comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup, and looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat, made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke, and somebody spoke and I went into a dream. A medida que la psicodelia emergía como una fuerza de la corriente musical principal y comercial, particularmente a través de la obra de The Beatles, comenzó a influir en la música pop, que incorporó la moda hippie, así como los sonidos del sitar, las guitarras fuzz y los efectos de la cinta. El exitoso sencillo de los Beach Boys, Good Vibrations, fue una de las primeras canciones pop que incorporaron letras y sonidos psicodélicos, haciendo uso de un tanerín, una versión más fácil de manipular de un ceremín. The Beach Boys es una banda de rock formada en la ciudad estadounidense de Hawthorne, California, en el año 1961. Distinguidos por sus armonías vocales, son uno de los grupos más influyentes de la era del rock. El grupo, dirigido por su principal compositor y productor Brian Wilson, fue pionero en nuevos enfoques de la producción de música popular, combinando sus afinidades por grupos vocales basados en el jazz y el rock and roll de los años 50 para crear su sonido único. Más tarde organizó sus composiciones para orquestas de estudio y exploró una gran variedad de estilos, incorporando a menudo elementos de música clásica como también jazz y técnicas de grabación no convencionales de maneras innovadoras. La banda estuvo integrada en su fundación por los hermanos Wilson: Brian, compositor, voz, bajo y piano; Carl, guitarra y voz; y Dennis, batería y voz, junto con un primo de la familia, Mike Love, a la voz, y un compañero de estudios de Brian, Al Jardine, guitarra y voz. Bruce Johnston, voz, bajo y piano, se unió más tarde al grupo para reemplazar a Brian Wilson en las actuaciones en vivo. En 1966, gracias al álbum Pet Sounds y al sencillo número 1 Good Vibrations, el grupo se posicionó como uno de los más innovadores del rock hasta ese momento. Después de que Brian Wilson abandonara su ambicioso proyecto Smile en 1967, gradualmente se fue retirando de las producciones de la banda, reduciendo su aporte debido a problemas de salud mental y abuso de sustancias. Vamos a escuchar a continuación nuestros temas preferidos de Pet Sounds y Smile, dos de sus discos más psicodélicos. Tenéis más información sobre The Beach Boys en el monográfico que hicimos sobre ellos en el capítulo 3 de Inicios del Surf y algunas de sus mutaciones. Upon her head, I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up her vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up her vibrations, she's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's by my excitations, good vibrations, my mind. Excitations, vibrations are happening with her. Gotta keep those mocking vibrations are happening with her. Gotta keep those mocking vibrations. Oh, I've been in this town so long that back in the city I've been taken for a lost and gone, and I've known for a long, long time. Fell in love years ago with an innocent girl from the Spanish and Indian home, home of the heroes and villains. Once at night, Cotillion Square, goodbye, and she was right in the rain of the bullets that eventually brought her down. But she's still dancing in the night, unafraid of what it do in a town full of heroes and villains. Spirit high. There I watched her. She spun around and round in the warmth. Her body fanned the flame of the dance. Dance, Margarita, don't you know that I love you? You're under arrest. My children. You know they suddenly rise. They started slow long ago, head to toe, healthy, wealthy, and wise. I've been in this town so long, so long to the city. I'm fit with the stuff to ride in the rough, and sunny down snuff, I'm all right by the hero's end. Thank you. Play the pawn, and a handsome drum to love, whoa, to a handsome man at baton. A blind class aristocracy, back through the opera glass, you see the pit and the pendulum drum. Towers, the hour was strike, the street, quicksilver moon, carriage across the fog, to step to lamplight cellar tune. The laughs come hard in auld lang syne. The glass was raised to fire and rose the fullness of the the dim last toasting, while at port adieu done. A choke of grief, heart hardened I, beyond belief, a broken man too tough to cry. Surfs up. Spring you gave, I heard the word, wonderful thing, a children's song.